El Gaula de la policía desarticuló una banda de presuntos extorsionistas que, según las autoridades, hacían parte además del Clan del Golfo y tenían azotados a comerciantes, ganaderos y agricultores de la capital cordobesa. El mayor Andrés Ramírez, comandante del Gaula de la policía en el departamento de Córdoba, nos reveló los detalles así. En el marco de la megaoperación Hércules, el Gaula Córdoba logra la afectación a la subestructura Juan de Dios Úsuga, logrando la captura de 8 de sus integrantes, entre estos su cabecilla alias Guasa, quien amedrentaba, amenazaba a las víctimas de los gremios de comerciantes y tenderos y ganaderos del área metropolitana de Montería con atentar en contra de su humanidad si no hacían acceso a las exigencias económicas que hacían por parte de esta subestructura criminal. Hay una particularidad dentro de este cabecilla que tenía una fachada que se presentaba como un importante DJ de aquí, de la ciudad de Montería. Con esto aprovechaba seleccionar a sus víctimas para luego mandar a estos criminales a realizar los cobros extorsivos a los gremios antes mencionados, Oscar. Es decir, mayor, a ver si le estoy entendiendo. ¿Se hacía pasar por DJ y esto le permitía acceder a ciertos sectores de la ciudad? Sí, señor, se presentaba como un importante DJ e incluso fungía como DJ. Pero esto era una fachada y detrás de esto era el cabecilla financiero de esta subestructura aquí en la ciudad de Montería, el cual coordinaba y ordenaba los cobros extorsivos al gremio de comerciantes y tenderos de aquí de la metropolitana de Montería. Mayor, ¿las investigaciones cuánto tiempo duraron para lograr estas capturas? Aproximadamente 11 meses, Oscar. ¿Ocho capturados? Ocho capturados, dentro de ellos el cabecilla alias Guasa y su segundo cabecilla que es alias César, quien también cuenta con un prontuario criminal de varios años y perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia. Mayor, estas capturas se dan mediante varios allanamientos. ¿En qué sitios se hicieron los allanamientos? Claro que sí, se presentaron 11 allanamientos en la zona urbana y rural de la metropolitana de Montería. Okay, perfecto. Esos son los detalles de este operativo. Ahí escuchábamos al mayor Andrés Ramírez, comandante del Gaula de la Policía en el departamento de Córdoba. El cabecilla del que habla el mayor es alias Guasa, identificado por las autoridades como Wadid Felipe Bedoya Petro, alias Guasa. Según las autoridades, 29 años, residente en la ciudad de Montería, se desempeñaba como jefe de finanzas de la subestructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. Ordenaba, reitero, según las autoridades, el cobro de extorsiones en la ciudad, teniendo bajo su mando a coordinadores y cobradores para presionar el pago de las exigencias económicas a comerciantes, prestamistas informales, los llamados cobradiarios y ganaderos de la región. También fue capturado alias Prasca, alias César, alias Ricky Martin, alias Leo y alias Rolando, alias Miller y alias Samuel. Todos ellos, según las autoridades, pertenecerían a esta banda de presuntos extorsionistas que además hacía parte de una de las subestructuras del Clan del Golfo que delinque en la capital cordobesa.